¿Cómo estás, Laura? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Darío? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por por estos minutos, por este tiempo. Y bueno, para introducir un poquito la charla, me gustaría que nos comente, como parte, como abogada y como parte de la Mesa de Barrios Populares, como un raconto de cuánto es su historia, de su funcionamiento, de cómo está funcionando hoy esta mesa provincial. Y agrego, además, como miembro del comité provincial creado por el gobernador actual recientemente por un decreto provincial que están pretendiendo cumplir con la ley, por lo menos. Vamos a ver si eso ocurre. Bueno, la mesa, acordate que un decreto nacional allá por el 17, la mesa provincial comienza a juntarse, a reunirse. Y nosotros somos una mesa de gestión y de trabajo integrada por representantes de asociaciones vecinales, vecinos, también hay profesionales que colaboran en el trabajo y en el cumplimiento de la ley 27.453, que está vigente también el decreto que menciono y distintas resoluciones que se dictaron por la Secretaría de Integración Sociourbana, que también sigue actualmente en funcionamiento, en carácter de subsecretaría, porque viste que en este gobierno todo se bajó, pero no significa que los funcionarios no existan ni estén. De hecho, también en nuestra provincia sigue trabajando la regional de Cuyo, que es Lorena Muñoz. O sea que la estructura de la ley está. Lo que paralizaron, por supuesto, como es de público conocimiento, y fueron las obras públicas, ¿no? Lamentablemente, porque los barrios populares siguen aumentando. En el 2017 había 247 barrios populares. Hoy hay 360 relevados y aumentando, ¿no? Lo cual es una cuestión lógica. Yo quiero mencionar que nosotros trabajamos permanentemente, tenemos prioridades, por supuesto, respecto de algunos barrios que a veces presentan dificultades o específicas, ¿no? Respecto de algunas causas judiciales. Y actualmente estamos trabajando especialmente en un barrio, en el barrio de Rivadavia, que es un barrio que fue relevado en el 2017, o sea, es uno de los primeros barrios, aquellos que decía yo que eran 247, esto se puede comprobar fácilmente por su ID, cada barrio popular tiene una identificación. Este barrio que se llamó en aquel momento Callejón Comunero. Hoy los vecinos han decidido ponerle el nombre Esperanza, tienen el número de identificación 3.397. Y estamos allí trabajando fuertemente para que se cumpla con la ley, para que se cumpla con la ley. Bueno, una ley bajo una lógica muy importante porque la respuesta que daba hace tiempo y que muchos y muchas, sobre todo de esta nueva gestión, añoran, es que la respuesta que tiene que darle un Estado provincial, municipal, nacional, al déficit habitacional, a la problemática de vivienda, es la represión, ¿no? Era la represión, lisa y llanamente. ¿Cuánto represiones vivíamos a diario de barriado, de gente que no le ofrecen ninguna salida habitacional y el Estado se hacía presente con la represión? Me parece eso también resaltarlo porque, bueno, en estos momentos hay como que, bueno, hay distintas notas, ¿no? Que vos te referís a lo que está pasando en Rivadavia, es muy importante. Porque está esa añoranza que aquella ciudadano o ciudadana que no el Estado no le da la respuesta y el derecho al hábitat, a la vivienda, lo tiene que reprimir, lo tiene que reprimir. Y bueno, hay una ley, como vos decías, ¿no? Que si bien está parada por cuestiones de financiamiento, bueno, es importante en cuanto a la protección de derechos, ¿no? La ley está vigente y por eso yo remarco también que la Secretaría de la Subsecretaría de Integración Sociourbana también tiene personal que está trabajando en la provincia, de manera tal que sí, el desfinanciamiento de las obras públicas está y es gravísimo, porque eso hace justamente a lo que vos decís, que no se está desarrollando una política habitacional, uh-huh. y habría que informarle al presidente y sus secuaces que muchas familias en nuestro país no pueden, no es una cuestión de querer, no pueden construirse su vivienda y acceder a ella, a un crédito bancario. Pero bueno, al margen de eso, se produjo el viernes, y esto es lo que nosotros uh-huh. estamos preocupadas, una medida judicial que, bueno, se puede, obviamente está dentro del marco de un proceso judicial ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en donde aparecieron también, no digo que no tengan derecho a ello, todo lo que yo marque lo que está mal lo marco con claridad. Digo, aparecieron también aquellos que tienen solamente por esta ley hoy la titularidad registral, con carteles que hostigaban a los vecinos que habitan y son poseedores legítimos de sus viviendas, que no son mansiones, sino, la verdad, son pequeñas casas, lo que han podido ellos construir y sostener, diciéndoles usurpadores. Y eso es hostigamiento en nuestro país. Porque para ser usurpador se tiene que ser condenado por un juez penal. Y en esta causa no es así. Y eso lo han replicado otros medios irresponsables, porque para las familias más humildes se animan no solamente a aparecer con carteles, sino además los medios lo replican. No son usurpadores, no hay delito acá, estos son causas civiles, y es importante que tu audiencia, que la audiencia de La Mosquitera, recuerde que estos barrios, en nuestra provincia son 360, en el país son más de 6.000, han sido declarados de utilidad pública por el Congreso de la Nación Argentina, y han sido declarados de utilidad pública para cumplir con el derecho humano a habitar adecuadamente que tienen cada una de esas familias. Entonces, que en el medio de una medida judicial aparezcan otros ciudadanos con carteles atacando, hostigando, sumando a las vulnerabilidades que sufren, es reprobable y es indignante. Así que digo, porque se supone que esa medida debía cumplir con los resguardos a la integridad física y psíquica de las familias que allí habitan, que bastante ya padecen. Bueno, nada, eso es, nos parece importante, nosotros estamos ocupándonos de este tema, y bueno, no vamos a permitir, porque también marqué lo del comité, porque se ha creado, uh-huh. acá hubo una ley que la mesa luchó, nosotros pretendíamos la adhesión, aunque decíamos que no era necesaria también, porque la ley estaba vigente, pero como no se cumplía, porque eso es lo que pasaba en Mendoza en ese momento, pretendíamos la adhesión, luego se llegó a la formación de un comité en diciembre del 2022, y recién ahora, 2 años después, se conforma para que se cumpla, porque las leyes, nos gusten o no nos gusten, están para cumplirlas. A mí actualmente la ley base no me gusta, pero yo no voy a hacer, en todo caso actuaré judicialmente, ¿verdad? Esos son los caminos. No me voy a poner con un cartel a decir estos son usurpadores, esta ley no me gusta. Eso es lo que avala, perdón, para mantener claridad ahí, a mí, eso es lo que avala la resolución de la Suprema Corte de Justicia, le da la razón de alguna. No. ¿Qué es lo que? No. La Corte lo que ha hecho en el medio de un proceso judicial, antes de dictar sentencia, sí. Ordena una medida de constatación. Que para decirlo en términos más criollos, es una medida de ir a, como dice la palabra, a constatar, a mirar las familias que viven allí. Ah, bien. Esa medida bien, se bien. Lleva adelante con las partes, abogados de las partes, pero aparecieron la parte actora con esto y no es aceptable. No. Acá no corresponde. Lo que no corresponde, no corresponde. No se hostiga a nadie y a las familias de los barrios populares menos. Así que eso, digo, nadie anda por la calle diciéndole a otro vos sos un delincuente, decirle a otro que sos un usurpador es muy común en el lenguaje de determinados sectores sociales, decirle a los vecinos usurpadores, ¿no? Pero para ser usurpador hay que ser condenado. Muy livianamente lo dicen. O muy livianamente y en otras situaciones no se mira con ese ojo, ¿no? Y los reales usurpadores, no. Hablamos de usurpaciones de grandes, ¿no? Como los terrenos de la universidad, como lo que ha hecho Vila, como lo que hace Lewin en la Patagonia. O todo el cerro. Sí. Hay que darse una vueltita por el circuito de Papagayo. Por atrás está todo. Son empresarios, un ¿no? Son cerro. Claro. Sí, un cerro cercado. Se ha avanzado, sobre todo el cerro. Está lindo ver. Yo fui el otro día por un trabajo que estaba presentando para la universidad. Interesante. Los mangrullos para los controles y para el personal de seguridad que ponen ahí. Es todo un cerro. No sé si se lo habrán pagado al Estado provincial. Digo, dato. Para averiguar. A mí me parece que esto es importante a nosotros, nos parece. Y justamente esto que decías del día de las bibliotecas, qué importante es leer libros y sobre todo las leyes y la Constitución, porque la Constitución está vigente. El artículo 14 bis habla del acceso a una vivienda digna y los convenios internacionales también están incorporados en nuestra Constitución Nacional. Y los funcionarios de todos los poderes están ahí para cumplirlo. ¿Cuáles los pasos, Laura, a seguir por parte de los vecinos y las vecinas que se encuentran habitando ahí, viviendo en el lugar? Bueno, ellos están en este proceso judicial que te decía, tienen la defensa del doctor José Luis Ramón, que los está llevando adelante esa defensa, así que bueno, hay que esperar la sentencia. Hay que esperar la sentencia. Nosotros, por otro lado, haremos distintas gestiones y acciones para visibilizar la vigencia de esta ley y el cumplimiento que deben tener todos, y el respeto y cuidado por los humanos que habitan allí. De eso se trata nuestro trabajo. Totalmente. Laura, bueno, no sé si quería agregar algo más. Agradecerles que están siempre presentes y atentos y atentas a las necesidades de familias y a nuestro trabajo, que consideramos que nosotros lo hacemos todo a pulmón y la verdad que le ponemos todo nuestro conocimiento, nuestro tiempo, los saberes de cada barrio y bueno, hemos logrado, yo no sé si las vecinas, posiblemente sí, pero hemos logrado en Las Heras una ordenanza de capacitación que presentó la concejala Mabel de Anisoto, y estamos replicando esas acciones. Es una capacitación al estilo Ley Micaela, una capacitación obligatoria para funcionarios y empleados municipales. Es una ordenanza, la ordenanza número 1 del 2024, y entonces nosotros nuestro trabajo lo organizamos para que se presenten en distintas municipalidades. Y se hizo en Luján, con los vecinos de los barrios populares de cada departamento, es así, y entonces ya se obtuvo una resolución, ahí decidieron que fuera resolución en ese Consejo Deliberante, en idénticos términos. Entonces, también ya hay una norma del Consejo Deliberante que obliga a una capacitación obligatoria para los funcionarios y empleados municipales de Luján. Y hay otra también presentada ya en San Martín. Y otra próxima a presentarse en Tunuyán. ¿Cuáles son los ejes de la capacitación? ¿Qué es lo que abordan, Laura? Mira, respecto de la ley, de la ley y toda la normativa que la acompaña, porque la ley, bueno, está el decreto. Acá lo que pareciera que algunas personas no registran, a propósito de la palabra, el Registro Nacional de Barrios Populares es un registro público. Y el certificado de vivienda familiar es un instrumento público otorgado por el ANSES y que acredita posesión de las familias. Y esto ya es una política de Estado, porque de alguna manera sí es una política de Estado. Comenzó en el gobierno de Macri, continuó con el de Alberto, que la diferencia fue esto de que en ese gobierno, en el gobierno anterior, se financió, que es fundamental, porque es fundamental para lograr la integración sociourbana. ¿Cómo vas a integrar sin plata? En fin. Y continúa ahora. Y además quiero decir otra cuestión, ¿no? Porque para esto de que ahora estamos en el año de la propiedad no es, digo, pues son bastante ignorantes los que a veces hablan de estas cuestiones. En el caso de la ley de barrios populares, no es que los titulares registrales, que les ha quedado la nuda propiedad, la propiedad es nuda, ¿sí? No tienen ningún derecho. Sí, pueden acceder a la expropiación inversa, que es un trámite que tienen que hacer en la ADE. No es que no tengan ningún recurso, ¿sí? No tienen abogados y abogadas que los asesoren bien, pero que hay un procedimiento que les ampara, y es a través de la AAVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado. ¿Me explico? Perfecto, más sí, o menos sí. Cómo es el esquema y por qué interviene la AAVE, que es esa agencia de Administración de Bienes del Estado. Porque los barrios populares, se rasquen con la coronta que se rasquen, han sido declarados de utilidad pública. Por eso es la AAVE el organismo que interviene, de bienes del Estado. Así que nosotros seguiremos en este camino. Así seguiremos, firmes, a paso firme. Muy bien. A veces se avanza más rápido y a veces... con más o menos obstáculos. Así es. Pero me parece central esto, ¿no? De involucrar al Estado en brindar la respuesta que tiene que brindar, ¿no? Y alejarlo de el brazo de la represión, ¿no? Sobre estos temas. Porque, bueno, eso es lo que a veces se añora. Y algo que me parece que se ha conseguido que es central, ¿no? Porque en estas situaciones, bueno, caía la represión, caía el... Bueno, era un desastre lo que pasaba, ¿no? Niños, familias enteras, bueno, era causando daño, sí. Más daño de lo que ya se causa. Tal cual. Pero bueno. Ningún tipo de solución, porque esa familia, ¿dónde va? O sea, que vaya a la luna a vivir. Mira, había ¿dónde? Una expresión, las arrojan, es claro. Un arrojo. Sí, pero a otro lugar. A la intemperie. Claro. A la intemperie, es una cuestión es terrible. Sí. Ley de y la también selva, se está viendo, digamos, con otros desalojos, los desalojos individuales, porque claro, el mercado no ha regulado eso. Y acá es una cuestión, a veces se escuchan números, y cuando la plata no alcanza, no alcanza. No hay teoría económica ni discursito que valga. Bueno, tocaste otro de los temas, ¿no? Centrales que está pasando. La regulación de los precios de alquileres, que, bueno, yo conozco familias, trabajadores, de pasar de 150.000 pesos de un alquiler a 500.000 pesos. Sí. Un alquiler en un sueldo que no llega a los 800.000, 900.000 pesos. O sea, no se trata si tiene la maldad encima, si quiere usurpar, como se lo indilga, ¿no? O quiere sino que la situación va asfixiando cada vez más, ¿no? Tremendo, tremendo. Solo se trata de vivir, dice la canción. Tal cual. Bueno, te mando un fuerte Bueno, abrazo. Muchas gracias. igualmente gracias a ustedes y a la audiencia. Abra Gracias. abrazo grande.